Es un pobre caminante. Mas si tú quieres, no le comente que fuiste tú la que me engañó. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo. Ay, hombre, cuánto sufrimos los niños por los errores de los mayores.